Son las 8 de la mañana con 4 minutos aquí en Radio Universidad Veracruzana, en este día lunes 20 de mayo del año 2019. Y continuamos con esta programación, y para usted que nos sintoniza a través de la frecuencia modulada en el 90.5 y en línea, tenemos una emisión más de su programa La Revista con Carlos Romano Alem. Contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Qué gusto en saludarnos esta mañana de lunes, iniciando la semana laboral con muchísimo calor otra vez. Pues ya ni modo, por ahí de las 2, 3 de la tarde, yo creo que rebasamos los 30. Ayer estuvo también insoportable. Pero bueno, era fin de semana. Y ahora pues vamos a ver cómo nos va con el ajetreo cotidiano del trabajo. Pero por lo pronto estamos frescos aquí en nuestra cabina, es nuestra casa y por eso es la casa de todos ustedes, porque es la casa de Radio Universidad Veracruzana. Bienvenidos a La Revista. El señor Andrés de Jesús Reyes Chuchín los saluda con mucho gusto desde su consola de audio. Y ya buscando la música para esta mañana. Chuchi, buenos días. Lupita Páez haciendo lo propio en las redes sociales. Lupita, buenos días. Y todo el personal de aquí de Radio Universidad Veracruzana, los técnicos administrativos, manuales de confianza y demás personal. Pues todos trabajamos con muchísimo gusto para ustedes. Y pues les agradecemos que todas las las distracciones mediáticas, pues usted escoge a las 8 de la mañana con 3, 4 minutos el programa La Revista. Ernesto Colinote es el coordinador, Raciel Martínez allá es el coordinador de comunicación universitaria, digo allá arriba en las lomas del estadio. Saludos a él y a su equipo de trabajo, y Ernesto y a su equipo de trabajo, y Carlos Romano les dice que estamos comenzando. Tierra que nunca miente, y soy muy grande de corazón. Josefina recordaba el calor y el hacinamiento dentro del Renault 12, como si el viaje hubiera sucedido apenas unos días atrás y no cuando ella tenía 6 años. Pocos días después de Navidad, bajo el asfixiante sol de enero. Su padre manejaba casi sin hablar. Su madre iba en el asiento de adelante y en el de atrás Josefina había quedado atrapada entre su hermana y su abuela Rita, que pelaba mandarinas e inundaba el auto con el olor de la fruta recalentada. Iban de vacaciones a Corrientes a visitar a los tíos maternos, pero eso era solo una parte del gran motivo del viaje, que Josefina no podía adivinar. Recordaba que ninguno hablaba mucho. Su abuela y su madre llevaban anteojos oscuros y solo abrían la boca para alertar sobre algún camión que pasaba demasiado cerca del auto o para pedirle a su padre que disminuyera la velocidad, tensas, alertas a la espera de un accidente. Tenían miedo, siempre tenían miedo. En verano, cuando Josefina y Mariela querían bañarse en la Pelopincho, la abuela Rita llenaba la pileta con apenas 10 centímetros de agua y vigilaba cada chapoteo sentada en una silla bajo la sombra del limonero del patio para llegar a tiempo si sus nietas se ahogaban. Josefina recordaba que su madre lloraba y llamaba a médicos y ambulancias de madrugada si ella o su hermana tenían unas líneas apenas de fiebre, o las hacía faltar a la escuela ante un inofensivo catarro. Nunca les daba permiso para dormir en casa de amigas y apenas las dejaba jugar en la vereda. Si lo hacía, podían verla vigilándolas por la ventana, escondida detrás de las cortinas. A veces Mariela lloraba de noche diciendo que algo se movía debajo de la cama y nunca podía dormir con la luz apagada. Josefina era la única que nunca tenía miedo, como su padre, hasta que el viaje a Corrientes. Apenas recordaba cuántos días habían pasado en casa de los tíos, ni si habían ido a la costanera o a caminar por la peatonal, pero se acordaba perfectamente de la visita a la casa de doña Irene. Ese día el cielo estaba nublado, pero el calor era pesado, como siempre en Corrientes, antes de una tormenta. Su padre no las había acompañado. La casa de doña Irene quedaba cerca de la de los tíos y las cuatro habían ido caminando acompañadas de la tía Clarita. No la llamaban bruja, le decían la señora. Su casa tenía un patio delantero hermoso, un poco demasiado recargado de plantas, y casi en el centro había un aljibe pintado de blanco. Cuando Josefina lo vio, se soltó de la mano de su abuela y corrió ignorando los aullidos de pánico para verlo de cerca y asomarse al pozo. No pudieron detenerla antes de que viera el fondo y el agua estancada en lo profundo. Su madre le dio una cachetada que la habría hecho llorar si Josefina no hubiera estado acostumbrada a esos golpes nerviosos que terminaban en llanto y abrazos. El aljibe, Mariana Enríquez. Bocadillos literarios. Realización, Enrique Reyes. Música, Don Fayo Figueroa. Voces, Judith Páez y Carlos Romano. Radio Universidad Veracruzana, fomentando la lectura. A su disposición las cuentas Revistero Mayor en Facebook, arroba Romano La Revista en Twitter y Revistero Mayor arroba gmail.com. O si lo prefiere, comuníquese con nosotros a los teléfonos 818-0923 y 817-5117. Pues ya estamos en vísperas de preparar la nueva temporada de Bocadillos Literarios, como nos habían sugerido temas, o sea, no de terror, porque ni como que este es un término que no nos gusta mucho, pero porque los cuentos de terror serían la realidad de ahora, ¿no? No, más bien cuentos fantásticos, ¿no? Y nos encontramos un libro que habla de todos estos cuentos, entre cuentos y leyendas, de aparecidos, pero tiene la característica de que va desde Manuel Paino o Arispe y se va acercando en el tiempo hasta los nuevos narradores. Entonces, bueno, vamos a tardar un ratito en hacerlos, pero les anunciamos, ¿no? Bueno, el Ayuntamiento de Xalapa, a través de la Secretaría, invita a la presentación del libro Otra Historia de Xalapa, del doctor Paulo César López Romero. Es un libro que muy interesante porque hace una revisión de la historia de Xalapa y aporta nuevos datos. Y además está escrito de una manera muy agradable y con muchas referencias tanto a las calles de aquí de Xalapa, como se llamaban antes, en la época de, no sé, siglo XVIII, XVII, y lo que son las calles ahora, ¿no? Los nombres. Y entonces, es un libro que debería de estar en todas las casas y que ustedes pueden conseguir, pues, casi regalados por 25 pesos ahí en los bajos del Palacio Municipal, afuerita. Luego se pone una señora con una mesa, y ahí los venden, y el del Tren de Poesía también, una recopilación que hizo de poemas, pues no son poemas infantiles, pero que podrían leer los niños, ¿no? Que son muy hasta un García Lorca por ahí, etcétera, ¿no? Entonces son dos muy buenos libros que edita el Ayuntamiento de Xalapa y que van a distribuir masivamente entre muchos niños, o ya lo hicieron. Y hay un stock, digamos, que quedó para la venta, pues casi regalado, ni el papel, ¿no? Bueno, en esta otra historia de Xalapa, de Paulo César López Romero, que es un libro que estamos leyendo todos los días allá en la Hora del Amigo en Radio Ciudadana Xalapa, van a participar el alcalde Hipólito Rodríguez, va a estar también Alfonso Segueda Cruz, Olivia Domínguez Pérez, Rebeca Buchez y el autor. Y esto va a ser mañana a las 6 de la tarde en la sala 1 del Museo Casa de Xalapa. ¿Sale? Y el doctor va a venir el miércoles aquí en la mañana para platicarnos de su libro. Van a ver qué interesante. Bueno, esto es por una parte. Saludos, mis queridos amigos Humberto Silva y a Guillermo López y los revisteros que ya se levantan temprano y ya se están manifestando a través de las redes o las vías telefónicas que tenemos exprofeso para la comunicación con todos ustedes. Muy bien. Me da mucho gusto este fin de semana porque hubo dos manifestaciones de la tradición regional Cuando uno oye hablar el término de que México son muchos Méxicos, pues queda así como una abstracción, ¿no? Pero cuando vive uno estas festividades regionales, se da uno cuenta de que a pesar de que tenemos una noción de mexicanidad y que la compartimos y nos sentimos mexicanos y todo lo que usted quiera, de todos modos hay tradiciones y culturas regionales muy, muy arraigadas. No dejamos de ser mexicanos, pero esto que hacen, por ejemplo, la comunidad huasteca aquí en Xalapa cada año, en Xalitic, durante todo el fin de semana, de compartir sus bailes, sus costumbres, sus cantos, su música, el huapango, los sones huastecos y sobre todo la comida también, ¿no? Entonces, toda una fiesta huasteca. Pero, ¿saben quién la hace? Los huastecos que viven aquí en Xalapa. Es decir, se entiende que allá en la Huasteca, pues es lo mismo que sucedió aquí este fin de semana, nada más que allá mucho más seguido y mucho más nutrido, ¿no? Ese es el arraigo, la identidad que nos une, ¿no? Y nos fortalece. Y entonces, para quienes no somos huastecos, pues siempre es un placer estar compartiendo con ellos y darnos cuenta de que pues estamos muy cerca, ¿no? Incluso pues hay una huasteca veracruzana. Bueno, pero también el sábado se llevó a cabo la vela oaxaqueña, que es un acontecimiento también parecido, que organiza la comunidad o la colonia, la comunidad oaxaqueña vecindada aquí en Xalapa, que tiene que ver con toda la región del Istmo, Tehuantepec, Juchitán, Matías Romero, toda esa región que comparten danza, que comparten esta cuestión de la comida, y nos invitaron y afortunadamente aceptamos y estuvimos muy contentos porque estuvimos oyendo esta música que nos gusta tanto de las bandas Mije, las bandas oaxaqueñas, cantos también que no se escuchan normalmente, y la manera de bailarlas, ¿no? Que son muy como valseado, ¿no? Entonces, pues estuvo muy, muy agradable, muy colorido, porque las mujeres van ataviadas con esos trajes así tan vistosos y floridos, y los tocados, y los peinados, y los hombres de Filipina o guayabera blanca. Y es una fiesta de color y de música y de olores y sabores, y realmente muy, muy agradable. Y también es México. Entonces, pues estuvimos muy contentos por esa razón, aunque ahora no nos tocó estar en la Huasteca, pero que ya hemos estado durante algunos años, ahora nos tocó visitar la otra. Y claro, pues nos encontramos a revisteros y vamos a tomarnos la foto y vamos a bailar esto y vamos a... No, muy bien, muy bien. Bueno, cuando el otro día les platicaba yo una historia, o más bien nos la platicaba Sabina Berban y nosotros a ustedes, de esta chica Justine Sacco, que hizo un comentario a través de Twitter de muy mal gusto, racista, porque iba a viajar a Sudáfrica. Ella pertenece a una compañía importante de relaciones públicas. Algún asunto iba para allá. Y antes de subir al avión, mandó un tuit a su amiga. Decía, más o menos así, estoy saliendo para Sudáfrica y ojalá que no me dé sida. Ah, jaja, es una broma, porque yo soy blanquita. Así, eso le puso. Y la amiga lo retuiteó y luego cayó en manos de no sé quién. Y sí, total que sí es un escándalo, que mientras esta chica llegaba a Sudáfrica, ya todo el mundo estaba bombardeando de Twitter, de tweets así todos... pues muy molestos, ¿no?, por sus comentarios. De tal manera que cuando llega a Sudáfrica se encuentra con un enjambre de fotógrafos, porque hasta se hizo un hashtag, ¿no?, de ya aterrizó Justin, ¿no? Y ella ni en cuenta, pues ella iba viajando en el avión y no se dio cuenta de lo que estaba pasando abajo, en todo el mundo. Bueno, la segunda parte es que cuando Justin Sacco aterrizó en Sudáfrica y encendió su celular, pues el aparato zumbó en su mano varios minutos. La cantidad de descargas era épica. Abrió el WhatsApp, pues, extrañada, ¿no? Y encontró mensajes de amigos cercanos y de conocidos que no había visto en mucho tiempo. Y cada uno le expresaba sus condolencias y decía, ¿pero por qué? Por el ataque que estaba recibiendo merecidamente, ¿no? Y sucedía que durante las largas 11 horas de su viaje transoceánico de Londres a Cape Town, allá en Sudáfrica, mientras dormían plácidamente, suspendía en el aire a ras de tierra, se había convertido en la persona más odiada del mundo. Era el trending topic número uno a escala planetaria. Esto ya tiene unos años, ¿eh? Creo que fue hace como 4 o 5 años. Debido al tweet que había enviado antes de abordar el avión, yéndome a África, espero no contraer SIDA, solo bromeaba, soy blanca. Hasta aquí la historia de Justin, es muy conocida, ya se las habíamos platicado. Y cuando alrededor de 128 mil entradas en Google, y siempre se narra con los mismos 8 o 10 datos duros imprescindibles que influyen en la mención de los tweets de los influencers que fueron convirtiéndola en la víctima sacrificial de aquel 20 de diciembre de 2013. Lo que a continuación le ocurrió a Justin ha sido también documentado, pero ha sido menos atendido. La sangre virtual se había secado ya. La sangre virtual que se vertió por esto. Y sin embargo, en este 2019, a Sabina Berman dice, a mí me parece igual de interesante. En el taxi, Justin cerró su cuenta de Twitter, pues obvio, ¿no? Y también sus cuentas de Facebook e Instagram, todo. Se blindó. No replicó al linchamiento masivo, se sintió incapaz de defenderse ante la horda enardecida. En el hotel donde tenía una reservación, le negaron el hospedaje. Ya era famosísima por eso, en un ratito. Lo mismo ocurrió en el siguiente hotel que visitó. Pues disculpe, aquí no tenemos espacio para usted. Los empleados de los hoteles de allá de Sudáfrica, de Cape Town, habían anunciado que se irían a huelga si ella era hospedada en sus hoteles. Además, que nadie podía garantizar que otro huésped no entrara en la madrugada a su habitación para atacarla, ¿no? Además, por seguridad de ella. Fíjate nada más. Probablemente Justin se refugió en casa de su familia. Su familia era parte del movimiento de reconciliación entre los blancos y los negros sudafricanos, como por cierto ella misma era. Y uno puede adivinar que no fue una estancia cómoda. Al volver a Nueva York, donde residía, fue citada por su jefe en la compañía que trabajaba en Interactive Corp Group, ella de relaciones públicas trabajaba, para que recogiera sus objetos personales de su escritorio, así de ese tamaño. Horas antes, Justin concedió una larga entrevista al New York Times, donde intentó justificar su tweet ante el reportero John Ronson. Es que fue una ironía, dijo, una burla a mi propio privilegio de mujer blanca y rubia, entienda, yo no quise, es el clásico, yo no quise decir eso, ¿no? De nada sirvió la disculpa publicada en el periódico de mayor prestigio de Occidente. Su nombre seguía suscitando la ira de sus conocidos y de quienes recién al conocerla recordaban su infame tuit. Sin trabajo, sin amigos, sin posibilidad de rehacer su vida en el hemisferio occidental, se fue al corazón de África y en Addis Abeba se ofreció como voluntaria para ocuparse de las relaciones públicas de una organización civil que intentaba disminuir el índice de fallecimiento en las mujeres pobres en embarazos difíciles. esta sí entendió la lección, ¿no? Es decir, ¿cómo resarcir lo que hice? Pues del mismo tamaño, ¿no? Del escándalo que provoqué. Y entonces dijo, órale, casi casi se fue como misionera. Fue en este trabajo sacrificado, vuelvo a la nota, instalado en la raya entre el horror de la muerte y el milagro de la vida, que Justine parece haber repensado lo que había ocurrido. Probablemente primero reconoció su culpa, el tuit bromeaba con algo tremendo, o sea, el SIDA, y sí, lo había teclado ella. Y además estaba sobria, no es un rollo de que, ay, pues es que me tomé una, si no me acuerdo, no, nada, estaba sobria. Pero al cabo de las semanas es probable que haya distinguido algo más. Quiero imaginármela, dice Sabina, caminando bajo el sol blanco de África, en una camiseta y pantalones cortos ensopados de sudor, mirando al frente una calle plateada por el sol en el momento en que se le ocurre esta evidencia. Su tuit no era sino un tuit. ¡Carajo! 63 letras. Y el castigo que había recibido por escribirlo era, bajo cualquier punto de vista, desproporcionado. Twitter tiene grandes utilidades. Es un medio de información no controlado. Una red para acceder. No, oye uno cada cosa, lee uno cada cosa ahí en el tweet. Un lugar para el debate público, pero sobre todo se ha ido convirtiendo en una plaza virtual donde periódicamente cada día una horda protegida, porque eso son, protegida por sí misma y embriagada por su propia indignación, apedrea algún mortal indefenso, culpable o inocente de esto o del otro. La versión virtual del ataque de una muchedumbre de talibanes a un acusado de haber bebido una copa de vino. Finalmente, dice Sabina Berman en este interesante artículo del periódico El Universal, que sería como la segunda parte, ¿no? Justine había prometido al reportero de New York Times una siguiente entrevista para contarle de cómo había logrado sobrevivir, pero según el reportero John Ronson, el encuentro no ocurrió a su regreso a Nueva York. Justine Sacco canceló la cita. No conocemos sus razones, pero aventuro esta. Había perdido el interés de justificarse ante sus torturadores, esos vándalos. Y yo creo que era un asunto de estar bien con ella misma, de rehacerse ella misma, de rehacerse, ¿no? Y haciendo un sacrificio, porque no es nada más, bueno, pues ya me tundieron y ya cancelo mis cuentas y habrá lugares en donde no me conozcan, ¿no? Sino, a ver, voy allá y voy a ayudar, a ver en qué puedo ayudar. Digo, así se hacen las cosas, si ya las regaste. Moraleja, tengan mucho cuidado con lo que ponen en las redes. Ya son las 8:32, hora de la música en la revista. La lectura nos hace libres. Para Homero Arithis, quienes no leen van por un túnel, el túnel de sí mismos. Por el contrario, quienes leen pueden siempre abrir una ventana a la imaginación, a lo fantástico, a cambiar su situación. Franz Anton Hofmeister, así se llama este autor, parecido a Mozart, ¿no? Es el más o menos de la época. Faltan 22 minutos para que sean las 9 de la mañana, 22 para las 9. Ahora le está tocando al área de cultura las críticas a nivel federal. Por una parte, lo que pasó en Bellas Artes, con este evento de la luz del mundo disfrazado de un evento operístico, y a la mera hora pues ya pusieron unos anuncios de la luz del mundo y fue una conmoción porque pues Bellas Artes es un lugar como sagrado, ¿no? Es decir, siempre se cuestiona, por ejemplo, que cantantes del ámbito de la música comercial, digamos, puedan llegar ahí, por más que sean muy famosos y reconocidos, ¿no? Pero ya este asunto de una iglesia, la luz del mundo, es decir, la luz del mundo, yo entiendo que estaba detrás de la contratación de este espectáculo operístico, y bueno, pues lo de la ópera a lo mejor tenía ahí una connotación religiosa, pero como quiera que sea, se les fue. Y entonces el coro de ahí de Bellas Artes, pues estuvieron ensayando con pancartas pidiendo la salida de la directora de Bellas Artes y de la misma secretaria de Cultura, ¿no? La señora Frausto. O sea, la renuncia, porque pues es algo. O sea, no es posible que se les haya ido de la mano esto, ¿no? Que no lo hayan previsto, que no tengan un protocolo de a ver de qué se va a tratar y quiénes son ustedes, ¿no? O sea, quién sabe cómo estuvo eso. La cuestión es que ya también dicen, bueno, no vamos a abrir Bellas Artes para eventos privados, ¿no? Y no tengo ni idea de cuánto les pudieron haber cobrado. ¿Cuánto cobrarán Bellas Artes? ¿Sabes? Yo quiero alquilar Bellas Artes. ¿Cuánto cobrará? ¿Quién sabe? Ni idea. Bueno, la luz del mundo tendrá eso y 10 veces más, ¿no? Pero Hermann Bellinghausen, que bueno, ya ustedes son testigos, aquí los lunes siempre leemos sus notas, pues hoy es una crítica y las críticas son bienvenidas, seguramente por el gobierno federal, ¿no? Que no, es muy difícil que se hagan todas las cosas bien, por más que se quiera, ¿no? Pero sí tiene que, como tiene que ver con la cultura, pues nos interesa. Es que dice que la discusión nunca ha cesado. Con mayor o menor encono, llevamos décadas enfrentando la disyuntiva ¿cuánto? ¿Cómo? ¿Para qué? En México, por herencia revolucionaria, se asumió por décadas la responsabilidad del Estado, a veces exclusiva, en fomentar y difundir el arte, el pensamiento, el ornato del régimen bajo la influencia de intelectuales de primera y más adelante administradores eficientes, o lo que va de José Vasconcelos a Tovar y de Teresa, ¿no? Con sacudidas y recortes, primaveras del entusiasmo, la Olimpiada Cultural, ¿se acuerdan? En el 68, y años de vacas flacas en rubro, sobrevivía un renglón abajo de salud y educación. Primer eslabón del horizonte cultural, como saben el maestro rural y el de bachillerato. La llegada del neoliberalismo, que sí ocurrió más allá de las simplificaciones en boga, marcó un cambio, no tanto de contenido como de gestión. Lo del contenido vendría por añadidura. La libertad de expresión se fue conquistando a veces a precios humanos elevadísimos, durante un siglo. Los temas, lenguajes, manifestaciones de la cultura se ensancharon a una escala que los jóvenes de hoy quizá no imaginan. cuando El Laberinto de la Soledad usó con largueza la palabra chingada, hace más de medio siglo, todos pensaron que Octavio Paz rimaba con audacia. Ya vendría Picardía Mexicana de Armando Jiménez para asombrarnos en cierta clandestinidad al gallito inglés, los albures de retrete, y el ánima de Sayula. Eso reflejaba el grado de represión moralista e ideológica en la sociedad. Sería en el cine mexicano de los años 70 y medios, como Excelsior de Julio Scherer, los que romperían el hielo de la sexualidad, las palabrotas, la violencia escatológica. Bueno, pero cuando alguien se escandaliza por una mala palabra, uno dice, pues que no han leído a Octavio Paz, y ya con eso ya se quedan callados. El Estado siempre estaba ahí, así como impulsó al muralismo, la alfabetización, con los clásicos, el indigenismo literario, cinematográfico y plástico del cardenismo, o el cine echeverrista, controlaba pero reprimía. A veces nos protegía del fascismo y el conservadurismo. Su laicismo nos ahorró cantidad de basura que otros países como España o Chile tuvieron que tragarse con obispos, cardenales, burguesías absolutistas, cosa que aquí Juárez dejó zanjada y bien. Pero de repente se cuelan, ¿verdad? Bueno, el reciente cambio de gobierno, dice Germán Bellinghausen, reactivó en otro nivel las querellas del primer lombardismo con los contemporáneos a las del round Monsiváis Octavio Paz. Pero el grado de esquematismo actual no tiene precedente, a tal grado que por primera vez el lado popular, digamos, podría cercenar fuera de proporción muchos rangos, registros y trabajos culturales bajo el paupérrimo adjetivo fifí, que oculta más de lo que muestra. El vituperado neoliberalismo, que data de cuando el grupo salinista dio un golpe suave en 1985, tolerado por el licenciado de la Madrid, y se consolidó tras el fraude electoral del 88, buen cuidado tuvo de mantener e incrementar la participación del Estado en los términos más alivianados posibles. Recuérdese que el jefe de gobierno capitalino ofreció a la comunidad teatral en 1989 los foros del Estado, que eran un chingo, y todos contentos, así dice, a la creación ambiciosa, amplia y progresiva de un sistema de sistemas para creadores, investigadores, académicos, que reconoció al gobierno con la intelectualidad desafecta y le concedió cuotas inéditas de poder económico, aunque no político. El Estado remató un montón de propiedades, privatizó, pues, y tuvo dinero para comprar solidaridades e intelectualidades. Y si el gobierno salinista era corrupto de origen, pues pronto transmitió el estilo a sus criaturas culturales. Becas, estímulos, premios, fondos ampliaron el impulso cultural abierto a la nueva plutocracia que apuntaló a los gobiernos al fin de siglo. Con todo y sus guerras brutales en Chiapas y Guerrero, extendidas por Calderón al país entero por motivaciones más horribles que políticas, no cambió la prodigalidad estatal. Finalmente, la cinematografía, uno de los, pues, de nuestros orgullos recurrentes, aún en el peñanietismo, seguía muy apoyada por el gobierno, con tolerancia de contenidos casi absoluta, por mucho que le pegaran o desnudaran. Salía más fácil aguantar vara que agrietar la impunidad, total que disfrutaban el gobierno y sus socios. Los aires moralistas y sobreideologizados del presente podrían amenazar excepcionalmente la responsabilidad pública en la creación y difusión cultural. Dice, continuará, ni modo, la nota. Bueno, pues sí, hay que leer de todo. Y analizarlo, ¿no? en las mesas en lo, con los estos analistas y la gente que tiene que ver con la cultura. Lo que también hay que decir es que a pesar del de los comentarios de Andrés Manuel y de, la, de los adjetivos y la prensa fifí y todo esto que se adivina que no le caen nada bien, ¿no? Cada vez que oye la palabra reforma o que la quiere ocupar para ejemplificar el periodo de Juárez, pues se le ha de atravesar el periódico, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que los medios actualmente que pertenecen al gobierno y que podrían ser, como en otras ocasiones y en otros gobiernos, censurables, hay varios casos, ¿no? Gutiérrez Vivó, Carmen Aristegui, etcétera, etcétera. Hay una cierta apertura para hacer crítica al gobierno. Y eso se puede constatar en el Canal 11, en el Canal 22. Y sí se empieza a sentir una apertura. Y también, bueno, pues hay, por ejemplo, TV UNAM tiene a Ackerman, que es abiertamente López Obradorista. Invita pues más o menos a gente afín, ¿no? Ayer estuvo con Luis Hernández Navarro, que también simpatiza mucho con el López Obradorismo. E invitan a jóvenes estudiantes de las universidades, son jóvenes que hacen preguntas interesantes, y son tres generalmente, y se arman unas discusiones muy, muy interesantes, sobre todo para quienes de pronto nos asaltan algunas dudas, ¿no?, sobre cómo va la Cuarta Transformación y lo que dice en la mañanera el presidente y todo esto, y ellos van aclarando puntos que luego no es fácil ante el cúmulo de críticas que uno encuentra en los medios de comunicación. Pero ahí va. Pues es que el cambio fue muy, o puede ser muy drástico. Y entonces pues no es fácil, ¿no? Y las críticas están a la orden del día, pero también las defensas que se hacen a lo que se cree que está bien, pues ahí está, ¿no? Y ya, bueno, pues son, hay que leer de todo para formar nuestra opinión. Falta 9 minutos, 9 solamente para que sean las 9 de la mañana. Lavando. Se suma un nuevo sonido a las orquestas del día, a las orquestas del día. Se suma un nuevo sonido. Se suma un nuevo sonido a las orquestas del día, a las orquestas del día. Se suma un nuevo sonido. Pasada, tu piel. quisiera ser una jarana cantando, una jarana cantando, entera quisiera ser. En tu regazo me sé un son que me diga cuándo, al punto de amanecer, nos estaremos amando. Ser un son que me diga cuándo, al punto de amanecer, nos estaremos amando. De un trueno con la voz de la tormenta, esta coplita sencilla dentro el pecho me despierta. No ha de rebrotar la planta si la cortan de raíz, sin memoria y sin justicia se ha de secar un país. Ante abuelas, ante madres, heroínas de la historia, esta copla se arrodilla honrando lucha y memoria. Coplitas para lo justo, ecuménico ideal, de que nadie es más que nadie, que pa' todos igual. Difícil andar estos tiempos, traer un hijo a la tierra, más de amor puro un segundo vale más que cualquier guerra. Cuando no tengas certezas, asómate al firmamento y verás lo que perdura. Lo demás es polvo al viento, solo volviendo a la tierra, haciendo en comunidad, ha de reencontrar el hombre su perdida humanidad. La lectura nos hace libres. Para Homero Arithis, quienes no leen van por un túnel, el túnel de sí mismos. Por el contrario, quienes leen pueden siempre abrir una ventana a la imaginación, a lo fantástico, a cambiar su situación. Fernando, bueno, ¿cómo se llama esto? El amanecer, Playing for Change. Fernando González en su cuenta de Twitter, dado que no se transmitió partido de León contra América por TV Abierta, ¿me pueden informar quién pasó a la final? Gracias y buen inicio de semana. Esto lo hace para que diga uno, perdió a la América. Bueno, ganó, pero perdió. Pasó el que es el símbolo de la Metro-Goldwyn-Mayer. Pues el América es un equipo muy peligroso, muy peligroso. Es de los equipos que con los que nadie se quisiera enfrentar porque tiene un ADN de insistencia, de una alta presión, como se dice en el fútbol, de estarse encima y encima y encima y no darse por vencidos. Eso sí, ahorita que no está Germán, podemos hablar de algunas de las virtudes del América. Pero no meten goles. No meten goles. En 180 minutos metieron un gol. Y este muchacho Castillo, que estaba en los Pumas y que vino precedido de pues casi una telenovela, que si viene, que si no viene, que era el último y que no sé qué, por dicen 10 millones de dólares. No metió ni un gol en esta serie. Falló un montón. Sigue fallando. Los Pumas deben de estar más o menos jejejeje. Porque ya no regresó a los Pumas. Regresó al América. El equipo cuyo único objetivo es ganar el campeonato y lo demás es fracaso. pues ya está ahí, otro fracaso. A lo mejor inmerecido, porque sí era como para que se hubiera llegado a otras instancias que no se, bueno, que no estaba previsto en esta etapa de las semifinales, como podía ser un alargue, ¿no? De tiempo y todo esto, porque sí lo merecía el América, pero pues como su mismo entrenador lo dice y lo va a decir hoy, el fútbol se gana con goles, si no metimos más goles, nos faltó un gol y ya, ni modo. Ahí para la otra. El ingeniero Santiago, que es bien curioso, luego fue a investigar cuánto había cobrado Bellas Artes a la Luz del Mundo por prestarles el teatro. 185,413 pesos. ¿Más IVA o sin IVA? Pues 185,000 pesos si quiere usted contratar Bellas Artes para algún evento. Con esto, no sé, algo va a pasar. No creo que sea como para despedir a la Secretaría de Cultura, pero pero a la de Bellas Artes, híjole. Pues a lo mejor sí merecería un jalón de orejas, ¿eh? De no fijarse. Qué raro, ¿no? O sea, siempre, en cualquier parte se pide a ver el proyecto, de qué se trata, no para censurar, sino para ver si está dentro de la tesitura del recinto donde se va a presentar, ¿no? Y más si es Bellas Artes. Pero bueno, ahí queda. La Luz del Mundo, una de las iglesias más conservadoras, creo, ¿no? Mira, hoy escribe Gibran Ramírez Reyes, este joven que estamos siguiendo, que es bien interesante, que se sube al ring con los pesos completos de los politólogos y sin miedo se pone a discutir con ellos. Escribe sobre los ninis. Nini se volvió de uso común para descalificar a una generación de jóvenes que ni estudian ni trabajan, como si se tratara de abulia personal, ¿no? De indiferencia propia de un espíritu de quien, teniendo capacidad de elegir, lo hace irremediablemente mal. Es un reclamo generacional de muchos mayores que se sienten con derecho de juzgar en paquete a quienes no han alcanzado el éxito de ellos. Y recitan: yo a tu edad ya tenía una casa. A tu edad, trabajando 10 horas al día, me compré un carrito. A tu edad, estaba pagando ya mi crédito del departamento. Y tú sigues rentando, tirando el dinero, o peor, en tu cuarto. Oye, a tu edad, además, ahorraba. A tu edad, ya los tenía ustedes y me las arreglaba trabajando y estudiando. Esta es la letanía de muchos papás. Toda una generación de superpersonas. ¿O no? Bien podría ser, por ejemplo, que los que hemos nacido a partir de la década de 1980 hemos vivido un micro crecimiento de la economía. Claro, sí es cierto. A diferencia de quienes fueron tocados todavía por el viento de cola del desarrollo estabilizador, que fue 1954-1970, y de la siguiente década, que pese a sus infamias políticas alcanzó a generar oportunidades para un país que llegó a experimentar entonces una mayor disminución de la desigualdad y una mayor confluencia con el salario estadounidense. El dólar apenas 12.50 estaba de aquellos pesos. Quienes nacimos a partir de entonces entramos a un mercado laboral cada vez más mezquino y más precarizado en lo formal y en lo informal. En el 87, por ejemplo, hacía falta 4 horas de trabajo para comprar una canasta básica, y 30 años después hacían falta 24 horas para hacer lo mismo. Es cierto, yo lo dije el otro día. Según el Centro de Análisis Multidisciplinario de la Facultad de Economía de la UNAM, estos datos, o sea, si mi abuela y mi abuelo pudieron construir una casa, mantener 9 hijos con el salario de una costurera y un obrero, fue, sí, por su valía personal, pero también por las condiciones de la economía nacional y el Estado. Además de relegarla del trabajo digno y a veces también del estudio, o sea, sus dos principales instituciones de inserción social, los reclamos de una generación se adormecieron por medio de recluirlos en una lista de temas que se concibieron por una serie de inercias culturales como temas de los jóvenes, el sexo y sus problemas, las drogas y la prevención de las adicciones, el arte urbano, el deporte, temas que no tenían nada de propiamente juveniles y que bien podrían corresponder a cualquier generación. La política juvenil, además de concentrarse en institutos de la juventud, concursos de debate, oratoria y en general imitación de políticos viejos, se volvieron un nicho aparte. No se sentaba a la mesa de los grandes donde se discutían el salario, las políticas de empleo o las educativas. Y cuando llegaba su turno en la fila, los líderes juveniles se habían vuelto parte de una dinámica de partidos que conservaba el estado de las cosas. Dice Gibran, finalmente, creo que la posición de los jóvenes en el discurso público ha comenzado a cambiar. En lugar de Nini, se habla de jóvenes construyendo el futuro. Y el tema es el salario, el empleo, la educación. Lo segundo es el corte de los tomadores de decisiones jóvenes. Es distinto también. Es apenas una oportunidad que, de no volverse una rebelión generacional, podría perderse rápidamente. Interesante siempre, ¿no? Los puntos de vista del joven Gibran. Bueno. Toño Licea, ¿cómo estás? La de Bellas Artes es de la misa Iglesia de la Luz del Mundo. Sí, es lo que dije, ¿no? ¿O no dije la Luz del Mundo? Sí, de la Luz del Mundo. Aquí tenemos en Jalapa la Luz del Mundo, ¿no? Es la que está aquí por Palo Verde, ¿no? Uh-huh. Nosotros tuvimos, nuestro paso por el ayuntamiento hace mucho tiempo, que ver con vecinos de la Luz del Mundo, es decir, vecinos por cuestiones de pavimentación y de los servicios que requerían y que pertenecían a la Luz del Mundo con sus vestidos largos, su manera de todo esto, ¿no? Y ahí nos dimos cuenta que eran muy conservadores porque los habíamos invitado a una especie de tertulia y decían, no, es que música no oímos, baile tampoco, o sea, nada de eso, ¿no? Entonces, pues se nos quedó grabada la idea de que es una iglesia, bueno, todas son conservadoras, pero algunas más que otras. Bueno, entonces son las 9:08. Ya disculpé a Enrique Salmerón. Bueno, si no, lo hago otra vez. Sigue con un trabajo que le encargaron de unos textos de un libro y pues está enfrascado en eso, ¿no? Entonces, no es que no tenga tiempo de venir aquí al programa, sino que él prepara su sección de aquí del programa y no ha tenido tiempo porque pues ya le urge el otro trabajo, ¿no? Entonces, esperemos que termine, que ya la próxima esté aquí con nosotros. Por lo pronto, seguimos con más música. Thank you. Solamente un placer. A veces tiene que confrontar, sacudir, enojar al lector. A veces dan ganas de aventar el libro y arrancarle las páginas, ¿no es cierto? Guillermo Arriaga. Estos fueron los fabulosos Cadillacs, siguiendo la luna. Primer Simposio Nacional de Neurociencias ya se acerca 5, 6 y 7 de junio en el Museo de Antropología, Cefaleas, TCE, Neurofisiología, Tumores Intracraneales, Epilepsia, EBC y otros grandes temas. Vienen los doctores Arturo Ayala Arcipestre y Eduardo Calixto, acompañados de más de 20 reconocidos profesores nacionales. Y pueden entrar a la página Observatory 23 en el Face para que ahí vean todo lo que va a pasar. Observatory 23 en el Face. Pero los temas, por ejemplo, las ponencias van de que por qué hay que saber del cerebro, por el doctor Arturo Ayala, neurodesarrollo por Gerardo Alvarado, fundamentos anatómicos del cerebro en breves lecciones, nutrición y CNC, SNC, diferencias cerebrales hombre-mujer, mira, de esto hemos estado hablando, esto lo aborda el doctor Calixto, el estado de alerta y conciencia, está bien interesante, ahí le seguiremos recordando. Está diseñado para profesionistas de una gran cantidad de disciplinas, no solamente para médicos, ¿no? Entonces, pues pidan informes ahí. ¿Qué dice doña Gaby Vargas? Siempre hace preguntas que... Pues que ponen a la gente a pensar un ratito en el sentido, porque tiene que ver con uno mismo, no con información, no con sabiduría, sino con lo que uno siente y quiere. Y que estas preguntas son pertinentes porque hay gente que pues las deja pasar y luego se arrepiente. La pregunta es, ¿te gusta lo que haces? Cuando tienes la oportunidad de hacer algo disfrutable, no importa si es una afición, un hobby, un trabajo, las probabilidades de sentirte muy bien en otras áreas aumentan, fíjense. Pues sí, es lógico, ¿no? Lo que respondas a esta pregunta es el aspecto más importante que hace una vida disfrutable, de acuerdo con la empresa Gallup. Pues sí, en sus investigadores con economistas, psicólogos, científicos sobre bienestar en más de 150 países del mundo, Gallup concluye que solo el 20% de las personas pueden dar un sí. Sí, me gusta lo que hago. Un sí definitivo, ¿no? Al gusto por lo que hace, lo que es preocupante, ¿no? Que solamente un 20% lo haga. Por las secuelas, los efectos que tiene esto, ¿no? Emocionales, de calidad de vida, etcétera, ¿no? Cuando tienes oportunidad de hacer algo disfrutable, no importa si es una afición, un hobby, un trabajo, las posibilidades de sentirte muy bien en otras áreas aumentan. De hecho, cuando alguien no disfruta lo que hace, solo espera con ansiedad el fin de semana y ve con terror los lunes. Bueno, eso en general, aunque te guste el trabajo, ¿no? Pero ya no con terror, ¿no? Eso explica por qué es más común. Perdón. Es que por los calores tenemos aquí aire acondicionado que va y viene, afortunadamente, pero pues siempre afecta un poquito. Eso explica por qué es más común que los infartos sucedan en lunes, fíjate. ¿Será? En cambio, conforme una persona realiza una actividad que le satisface, como es nuestro caso, y disfruta además de mostrarse más feliz, más atractiva, esto se ve desde luego, tanto el colesterol, el cortisol, como los triglicéridos disminuyen notablemente, todos, mira qué padre. El otro día conocí a un contador, dice Gaby, que estudió contaduría por presión de su papá, ya ven que así era antes, ¿no? Pero su interés real y pasión es la música, en especial el jazz. ¿Qué hizo? Pues trabaja en su profesión de 9 a 5 para mantener a su familia y los jueves, viernes y sábados le da salida a su verdadera personalidad. Se despeina y toca jazz por las noches en un bar. Eso no solo es un gozo que le inyecta vida, sino que lo hace ser una persona más sana, más cariñosa con su familia, más eficiente en su trabajo, más longeva, más feliz, ¿no? Pues eso sí es cierto. Don Servando Ibarra, que hoy es el Día de los Psicólogos. Felicidades a todos los psicólogos revisteros. Bueno, Servando Ibarra. Entonces, hay algunos factores de bienestar. Al completar una investigación de Gallup, surgieron 5 factores universales como elementos de bienestar que diferencian una vida próspera y vigorosa de una llena de sufrimiento, trabajo, relaciones, salud, finanzas y comunidad. Me parece interesante saber que mientras el 66% de las personas califican alto en algunas de las 5 áreas, solo el 7% pueden decir que se siente plena en todas. Es muy raro, ¿no? Lo alentador es que basta mejorar, aunque sea un poco, en el placer del día a día para que todo nuestro bienestar aumente. Yo creo que tiene uno, bueno, habrá gente que sí tiene muy claro, ¿no?, su vocación y decir, yo esto no lo cambio por nada del mundo. Pero generalmente tiene uno una gama, pues más o menos corta, ¿no?, de, a ver, ¿qué es lo que más te gustaría hacer? Pues tal, pero me conformo muy bien con lo que estoy haciendo, ¿no?, porque me gusta. Pero ¿te gustaría más hacer otra cosa? No sé, a lo mejor sí, a lo mejor no, a lo mejor así estoy bien, o me da igual estar haciendo una u otra. Y a veces, no sé, les decía yo a Alejandro Licea cuando vino aquí a la plática sobre el simposio que les acabo de mencionar, que a algunos nos hubiera gustado ser cirujanos, ¿no?, por esta cuestión de salvar vidas, de cómo la gente se pone en tus manos, literalmente, en tus conocimientos, en tu habilidad, en todo, ¿no? Y el agradecimiento que te pueden dar. Yo creo que tiene que ver con lo que uno hace por los demás, más que por lo que uno hace por uno mismo. No sé, puede ser, cada quien piense diferente. Algunos querrán hacer mucho dinero y luego no saben qué hacer con él. Pero podría uno tener una lista, ¿no? Y generalmente hay pequeñas frustraciones de algo que uno quiso haber hecho y que no pudo porque no tenías las habilidades, por ejemplo, cantar o bailar o estar en un escenario y ser un artista muy completo o lo que muchos pensamos de joven. Ah, yo quería ser director de orquesta. Nunca me había planteado de estar haciendo programas de radio, pero tengo 30 años haciéndolos y entonces yo estoy feliz de la vida con lo que estoy haciendo, ¿no? Pero bueno, pues por ahí va el asunto. Hay que hacerse esa pregunta y hay que hacer todo lo posible por lograr hacer lo que uno quiere, porque la vida es muy corta, demasiado corta, y al ratito ya no va a haber posibilidades. Claro que siempre están los imponderables, pues es que de algo tengo que comer, pues es que a mí me gusta esto, pero no soy bueno para eso, o no hay un mercado laboral para eso. Y entonces mucha gente prefiere autoemplearse, aunque no gane un salario así atractivo, pero, por ejemplo, los actores, ¿no? La gente, los creadores, pues quien siempre andan con dificultades económicas, pero lo compensan porque están muy contentos de hacer lo que realmente quieren hacer. Podrían hacer otra cosa y ganar más dinero y vivir un poquito mejor, pero no estarían haciendo lo que realmente quieren hacer, que es lo que nosotros llamamos el quehacer. Una cosa es la chamba y otra cosa es el quehacer. ¿A qué vine yo? ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Y cómo quiero pasar el tiempo antes de que me vaya? Pues haciendo esto, pues hazlo, ¿no? Digo, a veces puede ser muy sencillo. Nos pregunta doña Catalina Costa cómo se encuentra en el Face lo del simposio. Pues nada más le pone Observatori con Y, Observator y 23. Observatori 23. Ah, pero acá hay teléfono, mire. 2281-210277. Hay un correo, el mismo observatorio23, pero @gmail.com, el teléfono que le di, y si no en el Face, observatorio23, 23 con número. Bueno, ¿qué hora es? Se acabó el programa, rapidísimo. Bueno, pues muchas gracias por su atención, que tengan un buen inicio de semana. Andrés de Jesús Reyes, Lupita Páez, Carlos Romano, se los deseamos sinceramente, y ni modo, al calorón. Cuidado que por ahí vienen los anormales. Y con el Tres Jaques. Profundo. Lo llamé, no me preguntaron dónde, orgullo tengo de ustedes, mi gente siempre responde. Vinieron todos para oírme o arallar, pero como soy ustedes, yo lo invitaré a cantar. Yeah. Impacto Deportivo en Radio Universidad. La medalla de oro en fútbol femenil marca el excelente cierre de Halcones de la Universidad Veracruzana en la Universidad Nacional Yucatán 2019. Las futbolistas vencieron en la final al Instituto Tecnológico de Sonora con marcador de 3-0. Al mando del entrenador Raúl Fernández Hernández, las seleccionadas de Halcones de la Universidad Veracruzana volvieron a ser protagonistas en el máximo evento que organiza el Consejo Nacional del Deporte de la Educación, luego de que el año pasado en la Universidad Nacional de Toluca 2018 ganaran la medalla de plata. En esta edición, Halcones suman un total de 9 medallas, 5 oros, 1 plata y 3 bronces, superando la actuación de la universidad anterior en la que lograron 4 oros, 2 platas y 2 bronces. Impacto Deportivo en Radio Universidad.